Labios de Océano les desea que esta Navidad sea de paz y de dicha, que todos sus deseos se hagan realidad. Muchas felicidades. Las 8 de la mañana con 17 minutos, las 3 de la tarde, 17 minutos en Barcelona, y tenemos en la línea a Juana. Muy buenos días, ¿cómo estás allá? Buenas tardes. Muy buenos días, desde aquí, desde Barcelona, les enviamos un saludo revolucionario de esta ciudad europea. En esta ocasión queremos compartir con el auditorio de Radio Teocelo un tema muy efervescente en los medios de comunicación, pero sobre todo en las calles de Londres: la movilización estudiantil contra las privatizaciones. Últimamente, cada vez más asistimos y hablamos sobre las huelgas que han acabado en Europa, huelgas de trabajadores, de estudiantes. Las leyes y las reformas de los gobiernos causaron indignación, desesperación, y nosotros no podemos quedarnos callados ante estos cambios absurdos. Por eso, hace semanas, los estudiantes de Inglaterra se manifestaron contra la propuesta de aumentar las matrículas universitarias de 3.000 libras a 9.000 libras, como unos $14.500 al año, es decir, un incremento de un más de 300%. Esto implica que las universidades cierren definitivamente la posibilidad de acceder a estudios a la juventud trabajadora. Más de 50.000 personas protestaron en una marcha pacífica en el centro de la capital inglesa, pidiendo al gobierno el cambio de este proyecto de ley. Los manifestantes llegaron a la sede del Partido Conservador y tomaron el edificio durante unas horas, mientras que la multitud de afuera aplaudía el acto de sus compañeros. A la tarde, la ocupación fue reprimida y en consecuencia se registraron 44 detenidos y algunos heridos. Sin embargo, los estudiantes siguen manifestando su desapruebo ante este recorte del gobierno de David Cameron, que bloquea el acceso a los estudios. Uno de ellos dijo: "La educación debería ser gratuita. Un aumento en la matrícula le impedirá a la gente un derecho universal. No sé si mi familia podrá mantenerme si aumenta la matrícula. Todos los que están en política ahora se beneficiaron de la educación gratuita". En medio de estas protestas, el Parlamento británico aprobó el 9 de diciembre, por escasa mayoría, el aumento de la matrícula universitaria. Fue aprobada en la primera moción por 323 votos a favor y 302 votos en contra. Los estudiantes acusan al primer ministro de incumplimiento electoral y piden la renuncia de los legisladores que apoyaron el incremento. Sin embargo, ellos siguen siendo en sus sillas gubernamentales, mientras que muchos jóvenes no podrán acceder a los estudios superiores. Por eso, llegó el turno de los británicos a gritar contra estas reformas hechas por el placer de los gobernantes. Como podemos observar, el foco de las huelgas pasan por varios países europeos: Francia, España, Grecia, Portugal. En estos momentos, el pueblo italiano salió en la calle manifestándose contra el gobierno de Silvio Berlusconi. Estudiantes, trabajadores, han convocado movilizaciones para esta tarde de este martes en el centro de Roma, ya cerrado por la policía, mientras que las aulas siguen siendo ocupadas por los estudiantes que luchan y protestan contra el proyecto de ley que recorta la financiación a la universidad pública y a las becas. Esto es todo para hoy. Como podemos ver, el grito del pueblo ocupa las calles, las aulas, las fábricas, para demostrar al mal gobierno que las leyes no acaban con el pueblo. Muchas gracias. Hasta pronto, Juana. Gracias. Gracias. Las 8 de la mañana, 21 minutos, desde Barcelona, Juana, una de los jóvenes, de las y los jóvenes que se movilizan, que se concientizan, pero que además comunican luchas, movimientos sociales de los que no nos enteramos en otros medios. Así que gracias a César y a Juana, hasta el próximo martes.